Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Juan Luis Guerra abre gira española en Concert Music Festival de Santi Petri. El artista dominicano Juan Luis Guerra ha dado el pistoletazo de salida del Concert Music Festival de San Petri, Cádiz, en el que ha sido el primero de los 6 conciertos que el cantante dará en España dentro de su gira internacional Entre Mar y Palmeras 2022. Acompañado por su inseparable orquesta 440, el artista caribeño ha brindado al público gaditiano un potente espectáculo cargado de temas nuevos, pero también de grandes éxitos como La Bilirrubina o Quisiera Ser un Pez. Kiss se despide de Barcelona con apoteosis de pirotecnia, maquillaje y rock. Entre explosiones pirotécnicas, vuelos inverosímiles por encima del público y toneladas de maquillaje y pasión por el hard rock, la legendaria banda neoyorquina Kiss ha dicho adiós para siempre a sus fans de Barcelona en el cierre del Barcelona Rock Fest, un día antes de despedirse de España desde el Wizzing Center de Madrid. Han sido 2 horas encima de un escenario por el que ha ido desfilando un repertorio de más de 20 himnos, coreados a todo pulmón por una audiencia rendida ante una banda nacida en 1973, con una excéntrica exageración del glam rock y que casi 50 años después ha decidido retirarse con su prestigio intacto. Residente se corona como el rey de la fiesta del Río Babel. La cuarta edición del Festival Río Babel se ha despedido este sábado de la Caja Mágica, coronando al cantante puertorriqueño Residente como rey de la fiesta, gracias a sus rimas pegadizas y a sus melodías hipnóticas. A lo largo de esos 3 días han pasado por los escenarios del Río Babel 23 bandas y artistas nacionales distintas, con intereses y propuestas tan dispares como el trap, el rap, el pop, el indie o la electrónica, pero siempre dispuestos a seguir el lema del festival de este año: Madrid es Río Babel. Adele emociona en Londres por segunda noche consecutiva. La cantautora británica Adele brilló este sábado en el escenario del parque londinense Hyde Park, donde por segunda noche consecutiva cerró la jornada de conciertos del festival British Summertime, con una espectacular mezcla de clásicos como Someone Like You y canciones más recientes de su último álbum 30. Tras haber hecho un parón de 5 años lejos de los escenarios, la artista londinense volvió a actuar por primera vez en su Reino Unido natal, recibiendo una calurosa bienvenida del público que dejó entrever que tanto tiempo de espera no había dejado ni el más mínimo resquicio de resentimiento entre sus fans. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día!